confesiones a mi pasado. Quizás mañana encuentre a mi pasado pidiendo cuentas desde viejas fotos. Quizá tenga que hacerle mi atestado, lo asumo, soy experto en platos rotos. Yo siempre encuentro amor en mal estado, amor que más que amor son terremotos, amor que de antemano se ha estrellado, yo vuelo claro pero sin pilotos. Tengo alma de suicida como amante, querencia por la próxima tragedia y más de un doctorado en colisiones. No digas mala suerte, di cantante, me estrello por encima de la media y luego muestro todo en mis canciones.